¿Dicen amén? Amén. ¿Conmigo? ¿Ya están en el capítulo 14? Amén. Bueno. Vamos a leer desde los versos 6 en adelante. ¿Ok? Dice la Escritura, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefune, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a ti y a mí. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Conservo todo mi vigor de entonces para combatir, para ir y para venir. Dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si Jehová está conmigo, los echaré como me prometió Jehová. Y entonces Jehová le bendijo, perdón, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefune, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefune, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. El nombre primitivo de Hebrón fue Kiriat Arba, porque Arba fue el mayor gigante entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Oremos. Padre, queremos adorarte la noche de hoy, darte muchas gracias a ti por la bendición de estudiar tu palabra hoy. Permítenos aprender de este extraordinario hombre tuyo, de este maravilloso hombre tuyo que fue Caleb. Que hoy nuestro corazón sea animado, reanimado, nuestro corazón sea, Señor, restaurado. Al ver este ejemplo, al estudiar este ejemplo, Padre Santo, y beber de él para nosotros toda la sabiduría, el valor, el coraje, la fe, la confianza que se encuentra aquí en este libro, Padre. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén, hermano. Tome asiento. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, la noche de hoy vamos a hacer el estudio bíblico bajo el nombre Dame ese monte. Dame ese monte. Quiero decirle, terminamos en el capítulo 11 la vez pasada, ¿verdad? Y usted dice, ay, el pastor se saltó dos capítulos, le quedó grande. No, no le quedó grande. Solo que si usted se da cuenta, el capítulo 12 es una recopilación de los reyes que derrotó Moisés para entrar a la tierra prometida. Y como eso ya lo vimos cuando estudiamos Números, estudiamos Deuteronomio, pues no lo vamos a repetir otra vez, ¿cierto? Solo ahí hace una recopilación y luego nos da una recopilación de los reyes derrotados por Josué, de los cuales ya hemos visto varios también. Cuando estudiamos Jericó, Ai, la coalición de los cinco reyes, y luego la otra gran coalición, que fue precisamente lo que estudiamos el viernes anterior, ¿no? Luego, cuando ya viene el capítulo 13, ¿sí? Tenemos allí la orden de Dios a Josué de repartir la tierra, porque ellos ya están allí, no la han conquistado totalmente, ¿eh? Pero ya están allí, ya la mayor parte está conquistada, y entonces Dios le va a dar una orden a Josué y le va a decir que tiene ahora que repartir la tierra, le dice eso. Pero el capítulo 13, sobre todo, nos va a hablar de la tierra que les dieron algunas tribus de Israel al otro lado del Jordán, cosa que ya estudiamos también. Cuando estuvimos mirando Deuteronomio, sobre todo los últimos capítulos, que se quedan aquí, Gad, Manasés, y ya se me olvidó la otra tribu, que se quedó al otro lado del Jordán, o sea, al oriente del Jordán, ¿ve? Pero sí quiero resaltar algo, ¿no?, de este capítulo 13, que es lo que dice el versículo 1, ¿no? Y el versículo 1 nos va a decir, siendo Josué ya viejo, ¿ah?, entrado en año, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Y entonces, lo que me llama la atención es que ya en este punto de la historia, Josué ya es un hombre viejo, mayor, al igual que el personaje que vamos a estudiar en los versículos siguientes, que es Caleb. Caleb también ya está viejo, dice ahí, ¿no? Está viejo. Pero aunque están viejos, son dos personajes con mucho que enseñar, con mucho que decir. ¿Ve? El pasaje que leímos nos va a hablar específicamente de Caleb. Recuerde que Josué y Caleb son, y sus familias son los únicos de la generación que salieron de Egipto que pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Ve? Recuerde eso, fueron los únicos. Tienen, como ya lo leyó, aproximadamente ya tienen entre 80 y 90 años. Bueno, de Caleb sabemos que tiene exactamente 85 años en ese momento. Josué anda por esa edad también, más o menos, entre los 80 y los 90 años. ¿Ve? Dios le da la orden a Josué y le dice, ahora tienes que repartir la tierra. ¿Sí? Todavía hay fuerzas en él, aunque está viejo y avanzada. Y Caleb también. Pero como ya le dije, la Biblia nos va a hablar más específicamente de Caleb, ¿sí? Y nos va a hablar de tres cualidades de él evidentes en este pasaje. Tres cualidades que tienen que ser un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Porque entre los que veo aquí, no veo ninguno de 85 años. ¿Cierto? Todos estamos de ahí para atrás. Todavía, ¿cierto que sí? Pero este hombre de 85 años nos va a dejar en el corazón hoy unas tremendas enseñanzas a nosotros que estamos más jóvenes. La primera cualidad que vamos a mirar de Caleb, en este texto es que era comprometido. Las tres comienzan por C, ¿oyó? Para que lo tenga en cuenta. Comprometido. El versículo 8 y 9 del capítulo 14 dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y luego el 9 vuelve y lo dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en heredad perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Note que se repite un mismo estribillo allí. Ahora el verso 14, va a ver el mismo estribillo, dice, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefuné, ceneseo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Caleb fue un hombre comprometido con Dios. Y nos recuerda esta historia ya la de Números 13, cuando llegan a Cades Barnea, unos 2 años después de haber salido de Egipto. y se plantan allí y Moisés dice, vamos a enviar dos espías. Van a ir a la tierra, la van a ver, la van a mirar y nos van a venir a traer informes. Y entonces, ¿qué pasó? 10 de esos espías vinieron y por eso ahí Josué dice, hacen desfallecer el corazón del pueblo. Porque empiezan a decir una serie de cosas, la tierra es buena, la tierra fluye leche y miel, aquí están las frutas, que miren estas uvotas que trajimos allá del mar. Pero hay un problema, hay ciudades fortificadas. Hay gigantes allá, son gente, son paladines, son extraordinarios, nosotros no podemos conquistar esa tierra. Y cuando el pueblo oyó eso, se lamentó, lloró, querían volverse a Egipto. Pero Josué y Caleb interrumpieron y dijeron, no, sí podemos, Dios está con nosotros. Vamos a ir, vamos a conquistar esa tierra, que no. Y la gente, como de costumbre, le creyó más al pesimista que al hombre de fe. Y entonces ahí fue cuando Dios dijo, ninguno va a entrar a la tierra, solo Josué, Caleb, su familia. Y así fue, ¿cierto? Solo ellos entran. Y él está diciendo, fíjese lo que pasó allá, ellos hicieron desfallecer, pero yo qué, verso 8 dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios, ¿no? Note aquí, la palabra cumplir allí es una palabra hebrea que es malé. Malé tiene un significado primario y es estar lleno o completo, ¿cierto? Entonces, si usted lo lee así ahora, se da cuenta que dice, pero yo estuve lleno, completo, siguiendo a Jehová mi Dios. Así lo leeríamos literalmente. Yo estuve lleno, estuve completo, siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Qué es lo que quiere decir allí? Lo que quiere decir es, Yo seguía totalmente a Dios ese día. ¿Ve? Mire, otras versiones de la Biblia ya lo traducen así. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, que es una de las mejores versiones que existe. Mire cómo lo traduce, aquí dice, sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente, dice. Y se fija, yo seguí plenamente al Señor mi Dios. ¿Ve la diferencia? La Biblia que usted tiene dice, no más, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Pero una traducción más exacta dice, yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Yo estaba siguiendo completamente, dice Josué, absolutamente a Jehová mi Dios. La Nueva Traducción Viviente es otra Biblia, mire cómo lo dice allí. Dice, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Ahora él dice, por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. ¿No? Entonces, algo que caracterizaba a Caleb, era este tipo de seguimiento total, este tipo de seguimiento completo del Señor. Ojo a esto, había sido así, a los 40 años, y seguía siendo así 45 años después. Esto es un ejemplo tremendo para nosotros, porque solo examine lo que pasa hoy día con muchos cristianos. Ellos son capaces de ser fiel al Señor y de seguir plenamente al Señor, como Caleb, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años. Pero como que va pasando el tiempo y ellos van menguando y van disminuyendo esa fidelidad al Señor. Entonces Caleb, entre más viejo, más fiel, más años de fidelidad acumulaba para con Dios. Pero muchos de nosotros, entre más años, menos fidelidad al Señor. O sea, Caleb es un hombre extraordinario porque es un ejemplo de lo que es el seguimiento persistente, la consagración total y completa de un hombre a Dios a través de los años. Piense todas las cosas de las que había sido testigo Caleb. O sea, piense en el libro de Números, todo lo que pasó después de aquel evento, ¿ah?, de los espías. Números 13. Seguimos ahí en adelante. Todo lo que pasó y todo lo que se nos relató en el libro de Deuteronomio. Hubo el pueblo pecando, el pueblo desaforado, el pueblo yendo tras ídolos, el pueblo descarriándose. Vio tragedias tremendas suceder a su alrededor, pero nada de esas cosas hizo que Caleb continuara con esa consagración entera y total al Señor. Y eso es un ejemplo para nosotros. Piensa en Caleb y piensa en usted. Es su seguimiento al Señor igual de intenso que los años anteriores. Es su amor, su pasión por Dios igual de intenso que los años anteriores. O mejor, podemos preguntar, ¿usted nota que conforme van pasando los días, los años y los meses, su consagración, su entrega al Señor está siendo más fuerte, más persistente? Lo que hace Caleb no es nada sencillo. ¿A usted le parece mucho 5 años de cristianismo? Pues hasta ahora está en pañales. ¿A usted se le hace mucho unos 3 años de cristianismo? Hasta ahora está comenzando. ¿A usted se le hace mucho 10 años de cristianismo? Usted es un niño hasta ahora. Se le hace mucho 20 años de cristianismo, usted es un niño. Se le hará mucho 30 años, hasta esa época usted irá agarrando como que la nota, la idea. Caleb, nos habla de la vida de Caleb desde los 40 hasta los 85, ¿verdad? Eran 45 años de fidelidad al Señor, 45 años de seguirlo con amor. 45 años de serle fiel al Señor. 45 años de andar tras sus pasos. Ahora pensemos en nosotros. Si no es esto una tremenda bendición de ejemplo para nuestras vidas. Entonces Caleb es un hombre extraordinario porque es comprometido. Ya se dio cuenta que hasta 3 veces en ese capítulo, en ese texto que leímos, se nos repite el mismo estribillo. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Amén. Ahora, la segunda C es confiado. Caleb era comprometido, pero también era confiado. Amén. Verso 12, léalo, dice allí: dame pues ahora este monte, ¿no?, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Si Jehová está conmigo, los echaré como me lo prometió Jehová. Amén, hermanos. Ahora, Caleb viene a Josué a pedirle la tierra que se le había prometido 40 años antes. O sea, es que aquí el factor del tiempo es tan vital para entender el tremendo ejemplo que él nos da. Ya le dije, primero, un ejemplo de consagración, de entrega fiel al Señor durante 45 años. Pero aquí vamos a ver que este hombre mantuvo su fe, mantuvo la esperanza, mantuvo su creencia en una promesa de Dios los mismos 45 años. ¿Ve? Quiero que lean conmigo Deuteronomio 1, 34 al 36 para que sepa de qué es lo que Caleb le está diciendo a Josué ese día. Deuteronomio 1, 34 al 36. Ay, no hay 1, 34 al 36. Será 2 entonces. Ay, tampoco hay. Ay, es que estoy en Josué otra vez. Uy. No, es que estaba mirando a Josué. Qué pena. Ya, tranquilos. Dice: y oyó Jehová el rumor de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré para que había de dar a vuestros padres. El castigo a los incrédulos. Y luego dice, excepto Caleb, hijo de Jefuné, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente, ¿a qué? A Jehová. ¿Quién lo está diciendo ahí? Léalo ahí, ¿qué le está diciendo? Y oyó Jehová el rumor de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, Dios está hablando. Y Dios entonces dice a Caleb, a Caleb le daré esta tierra. Y Caleb oyó eso. Y Caleb sabía eso. Y pasaron 45 años, pero esos 45, alrededor de 38, donde tal parece o se veía muy difícil que esa promesa se cumpliera. ¿Por qué? Porque usted ya conoce la historia. Esos 40 años ahí en el desierto, pues fueron años difíciles, años de pecado, años donde Dios quería destruir al pueblo a veces, donde la paciencia de Dios a veces se colmaba con esa gente. Pero estas palabras que dice Caleb hoy, las del versículo 12, nos hace entender que él mantuvo, a pesar de todas esas cosas, él mantuvo la fe en la promesa de Dios. Dios me dijo que me daría esta tierra. ¿Cierto? Y vaya a los 85 años. Y le dice a Josué, Josué, dame ese monte. Dame esa montaña. Porque Dios me la prometió. Y ahora, a mis 85 años, yo voy a ir a conquistar esa montaña. Allá están los gigantes, pero no importa. Yo voy a ir a conquistar esa montaña. Al final, nos habla de la fe que él sigue teniendo. Si Jehová está conmigo, los echaré como me prometió Jehová. ¿Ya? Tal vez la única duda que tiene Josué, lo descubrimos por esas palabras, es que de pronto haya algo en él que no permita que Jehová lo acompañe. Un pecado, una maldad, algo en su corazón pecaminoso que no va a permitir que Dios lo acompañe. Por eso él dice allí, si Jehová está conmigo. Su Biblia dice, quizá Jehová esté conmigo. Porque él duda, sí duda, pero no duda porque duda de la promesa de Dios o de lo que Dios puede hacer o de lo que Dios dijo, sino duda de tal vez haya algo en mí que evite que la compañía de Dios esté conmigo. ¿Ve? Pero si Dios está conmigo, yo iré y derrotaré a esos gigantes. Eso es a lo que llamamos fe, confianza. Pero Caleb había sostenido esa confianza, esa fe, desde el día que oyó de Jehová la promesa. Por eso viene ahora a reclamarla. Dice, por eso empieza allí el versículo 7, 8, ya lo leímos lo que dice, ya, y lo culmina con el 12 diciendo, dame ese monte que Dios me prometió a mí. Yo voy a ir a conquistarlo. Y Dios está conmigo, yo voy a conquistar ese monte, aunque allí estén los gigantes. ¿Ve? Entonces, es difícil sostener la consagración a lo largo del tiempo. O por lo menos un nivel de consagración estándar o un nivel de consagración que va aumentando con los años y no disminuyendo, como lo estamos viendo aquí con Caleb, que vence tantas cosas a lo largo de esos 40, 45 años. De los cuales nos habla. Es difícil hacerlo. De hecho, son escasos los cristianos que logran hacerlo. Que usted sea uno de ellos. Que usted sea, esté en esa lista, esté mencionado en esa lista. Pero es igual de difícil mantener la fe, la esperanza en una promesa que Dios ha hecho. Amén. Solo piense, ¿cuántas veces perdemos la fe en un día? En un solo día. ¿Cuántas veces? Solo piense cuántos millares, millones de hombres y mujeres que un día confiaban en el Señor, hoy ya no confían más. ¿Cuántos? Solo piensa en ellos, ¿cuántos? Para que se fije lo difícil que es. Son contados los que están en esa lista que pueden decir, yo he mantenido mi fe, he ganado la batalla contra la duda a lo largo de los años, y a pesar que han pasado los años, yo sigo confiando en que el Señor hará en mí, en que el Señor me llevará a la victoria, a la conquista, en que las promesas del Señor se cumplirán en mi vida. ¿Me hago entender? Son pocos. ¿Le pasa a usted eso? ¿Cuánto tiempo le ha durado la fe? ¿Sabe qué dijo Jesús? ¿Sabe qué pregunta culmina una parábola allí? Jesús con una pregunta, unas palabras, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Entiende la pregunta? ¿Puede comprender el mensaje que Jesús está dejando allí? Está diciendo, van a ser millones los que van a perder la fe. Van a ser pero millones los que van a perder la confianza. Los que hallarán en mí un tropiezo van a ser pero millones. Solo pocas personas se mantendrán en fe, en esperanza, en confianza al momento de la llegada, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Ahora entiende una cosa. Basado en esto, la fe no es un pensamiento positivo. No puede confundir usted la fe con eso, ¿no? Porque hay gente que piensa que la fe es repetirse mil veces, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, y cosas así, ¿no? La fe no es pensamiento positivo, ni tampoco la fe, en esencia, es una actitud de optimismo frente a la vida. La gente se confunde. Entonces dan esas definiciones como humanistas de la fe. Y confunde la fe, no. La fe es darme moral. Y levantándome, dándome moral, diciendo que hoy va a ser un excelente día, un muy buen día, que vamos a echar para adelante. Eso no es la fe. En esencia, tampoco la fe es pensar, bueno, voy a mantener una actitud positiva. No, eso no es la fe. La fe es actuar según lo que Dios dice. Anótelo en su cuaderno. La fe es actuar según lo que Dios dice. La fe es tener confianza en lo que Dios dijo y actuar conforme a lo que Él dijo entonces. Y eso es lo que hace Caleb aquí. Él cree, Dios dijo que la tierra que yo había pisado sería mía. Cada día de su vida, durante esos 40 años, se levantó pensando en llegar a la tierra prometida, porque allá le esperaba una victoria, una bendición. Eso es fe. Dios dijo, yo creo, yo actúo basado en esas palabras. Amén, hermano. Para que lo tenga ahí, guardadito en el corazón. Entonces, Caleb es comprometido. Sigue plenamente al Señor durante 45 años, mínimo 45 años de su vida. Caleb no solo es comprometido, sino que Caleb es confiado. Tiene una palabra de Dios, y por esa palabra de Dios que tiene, esa promesa de Dios que tiene, se levanta, se acuesta, come, almuerza, trabaja, anda, vive por esa promesa que Dios le dio. Y cuando ve la oportunidad, le dice a Josué, dame ese monte, yo lo voy a conquistar. Y por último, Josué es corajudo, perdón, Caleb es corajudo, corajudo. El compromiso de Caleb lo ha llevado a la confianza. Vea cómo va esto, es una cadenita. El compromiso lo ha llevado a la confianza. Y la confianza lo lleva al coraje, a ser una persona corajuda. Para conquistar ese monte, que ahora se apresta a conquistar, él ha tenido que vencer tres obstáculos que demuestra su coraje. El primero es el obstáculo de las cucarachas. Números 13:33, por favor, un momento. Números 13:33. Mire lo que decía la gente. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Así hablaron los 10 espías incrédulos. ¿Qué dijeron? Somos langostas. En nuestras palabras es, somos cucarachas frente a esos gigantes. Y Josué y Caleb están allí escuchando esas palabras. Y el primer obstáculo que tuvieron que vencer fue ese. Pensar, no es verdad. No somos langostas. No somos cucarachas. Sí, allá hay gigantes, pero no somos langostas, no somos cucarachas. Ese fue su primer obstáculo. Porque Josué y Caleb pudieron haberse quedado mirando, haber dicho, sí, tienen razón, esa gente es inmensa y nosotros chiquitos. Y esa gente tiene sus armaduras y sus ciudades fortificadas y nosotros no. Y haberse sumado al equipo de los incrédulos. Pero ellos se rehusaron en su corazón. Y los oían y en su corazón yo creo decían, no es verdad. Es más, más adelante lo dicen en la historia de Números. No es verdad. Nosotros los vamos a comer como pan. Dijeron después. Que ese es un primer obstáculo que todos nosotros tenemos que vencer también. Porque siempre están los que dicen, no se puede. Amén. Siempre están los que dicen, no se puede pagar, no hay plata. Siempre están los que dicen, nunca se ha hecho de esa manera. Siempre estarán los que hablen así y usted los tendrá muy cerca de usted. Su esposo, su esposa, sus amigos, sus hermanos de la iglesia. Tendrá gente diciéndole, no se puede, no lo haga, nunca lo hemos hecho así, no hay plata para eso. Siempre van a estar ahí, siempre. Pero yo quiero que usted sepa una cosa, cuando ellos hablan, no hablan de usted, hablan de ellos, hablan de lo que ellos no pudieron hacer. Y ese es un primer obstáculo que usted tiene que vencer. No puede dejarse convencer que usted es una langosta, que usted es una cucaracha, que no se puede, que nunca se ha hecho así, que no hay plata, que es difícil, que es imposible, que para qué lo intenta, que yo ya lo hice, que no funcionó. No puede dejarse convencer de esas cosas. Caleb lo venció. Y más adelante en la historia, quiere la ley en su casa, él dice, la fuerza se ha apartado de ellos. Dios está con nosotros y a esos gigantes nos los vamos a comer como pan. Coraje se llama eso. ¿De dónde sale el coraje? Del compromiso que produce, que luego da confianza y la confianza da coraje. Es una cadenita. El coraje no sale solo. Nace de la confianza que a su vez ha nacido del compromiso con Dios. Luego de eso, el segundo obstáculo en los gigantes. Verso 15, capítulo 15 de Josué, verso 14. Miren lo que dice allí, dice, y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac. ¿A quiénes? A Sesai, a Imán y Talmai, descendientes de Anac. ¿Qué fue lo segundo que tuvo que vencer? A los gigantes. No era mentira ni era exageración que en esa tierra vivían los gigantes. Gente, no 2 metros, 3 metros, grandes, guerreros, poderosos. ¿Pero usted cree que Caleb les temía? ¿Usted cree que Josué les temía? ¿Usted cree que yo les temía? No le temía. Ahora, la vida nuestra está llena de gigantes, hermano. Todos los días nos enfrentamos con gigantes. Gigante de la escasez, gigante de la enfermedad, gigante de la tentación, gigante de la tribulación, gigante de los problemas. Todos los días nos levantamos a enfrentar cosas que sentimos sobrepasan nuestras fuerzas. Que nos preguntamos, decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo voy a hacer con esto ahora? ¿De qué manera voy a vencer esto? Esos son los gigantes. Aquellos que usted se pregunta, ¿y ahora cómo resuelvo esto? Es tan grande esto, es tan complicado esto, es tan inmenso esto. ¿Cómo lo voy a resolver ahora? Es un gigante. Ve, ¿y qué pasa? Entonces, muchas veces nos llenamos de temor. No enfrentamos, no buscamos solución, no batallamos, no guerreamos, sencillamente nos dejamos estar, nos quedamos inactivos, quietos ahí, a que los problemas nos devoren, a que las tribulaciones nos devoren, a que las cosas nos ganen, así nos pasa a veces. Pero ahí dice, pero Caleb venció a los tres gigantes, hijos de Anak. No solo venció a las cucarachas, no solo venció a los gigantes, sino que también, y esto es muy importante, venció a las canas. Hay unos versículos aquí que realmente son maravillosos, sobre todo el versículo 11, que usted tiene que subrayar. Porque así hablan los hombres de fe. Así hablan los hombres que tienen una promesa de Dios y la creen. Dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Conservo todo mi vigor de entonces para combatir, para ir y para venir. ¿Se fija? ¿Cuántos años tiene? ¿60? ¿Cuántos tiene? ¿55? ¿Caleb? ¿Cuántos tiene él? 85. Pensé que 30. ¿35 años tiene Caleb? ¿40 tiene? Bueno. ¿Tiene 70? ¿Cuántos tiene? 85. Nosotros a los 40 empezamos a decir, ya me entró la edad. Los achaques, ay, ya no me funcionan igual las piernas y los brazos y, ay, ¿qué voy a hacer? Ya. No, y es, o sea, él dice, me siento fuerte, ¿verdad? Pero es que hay una realidad, ¿cierto? Puede que usted a los 20 años, a los 25 años no le parezca. Pero es verdad que uno después de cierta le empiezan a salir cositas, una cosita y otra. Y esas cosas del cuerpo empiezan a hacerle mella a uno en la mente, no crea. Y entonces uno empieza a decir, ay, los años, ay, ya se me están yendo las fuerzas, ay, me voy a morir. No crea, ¿verdad, hermanos? Los que ya pasamos los 40, uno de esas cosas le empieza a hacer mella. Yo creo que Caleb tenía achaques también. Imposible que llegara a los 85 años también, así como que, no, como de 20, pues. Él dice que de 40 se sentía. ¿Ve? Pero él tendría sus cosas. Ya no era tan rápido, tal vez, como a los 40, o tan ágil. Y tal vez lo notaba. Era fuerte. Tenía salud. Pero tal vez no tenía los mismos músculos para pelear. Y así pasa con nosotros. Empieza a pasar la edad. Y esos achaques de salud que decimos empiezan a hacernos mella en el cerebro. ¿Cierto? Ya no nos vemos tan rápidos, tan ágiles. Y ese tipo de cosas. Y uno empieza a pensar cosas como que me estoy envejeciendo, tengo que prepararme para la muerte, tengo que empezar a ahorrar. Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad, hermanos? Lo que quiero decir. Y es feo eso. Es feo. Pero si usted tiene 25 años, esto todavía no le pasa. Ni 30 ni 35, eso todavía no le pasa. Pero después de cierta edad, cuando empieza que... Ya. Mire. Caleb tuvo que vencer eso mismo. ¿Cierto? Caleb tuvo que vencer las canas, la vejez. Para decir a los 85 años, me siento tan fuerte como cuando tenía 40. Tengo el mismo vigor y el mismo ánimo de entrar y de salir. Amén. Este es un llamado de atención para nosotros. Porque los años empiezan a pasar y esos achaques empiezan a hacernos creer que ya no se puede hacer lo mismo de antes. ¿Eh? Que ay, qué difícil que se pone la cosa. Y nos empezamos a dejar llenar de la pereza. Y ay, yo no hago eso por eso y que me canso más ahora. Y nos dejamos derrotar por eso. Es que usted no entiende, porque usted no tiene 50 ni 55. Es que cuando le lleguen los... Ahí usted va a entender cómo es la cosa, ¿cierto? Bueno, no piense en mí, piense en Caleb. Párese frente a Caleb y dígale, es que tengo 55 años y ya no es lo mismo, Caleb, ya no es lo mismo. Es que tengo 40 años, Caleb, y ya no es lo mismo, estoy enjuto ya, mire... Yo no. ¿Sí? Pero lo más triste es cuando uno lleva a hablar así a gente de 30 y de 25 años. ¡Qué una pereza! Una pereza. Una cosa ahí que. Y Caleb le diría: yo tengo 85. Y estoy tan fuerte como cuando tenía 40. Y todavía tengo ganas de entrar y de salir. ¿Se fija? Ahora piensa en Caleb. Cada vez que su mente empieza a decirle, ya soy viejo, me están entrando los años, me estoy torciendo, no sé qué, si sé más, esto y lo otro. Acuérdese de ese texto que dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Conservo todo mi vigor de entonces para combatir y para ir y para venir. Amén. Piensa en eso. Y no permita que los años le acaben los sueños, la fe, la confianza. No permita que los años le acaben la vida. Batalle contra esos pensamientos. Batalle contra esas cosas. Piensa en Josué. Recuerde, él es un ejemplo para nosotros porque durante... por lo menos 45 años de su vida, mantuvo una completa fidelidad al Señor. A pesar de que todo el mundo a su alrededor se descarriaba así, deshacía, se iban tras los ídolos, se iban a fornicar, hacían y deshacían, él se mantuvo pleno siguiendo al Señor, 45 años. Piensa en Caleb. Que durante 45 años mantuvo en su mente la promesa del Señor. Dios me prometió una tierra. Dios me prometió un monte. Yo comeré, desayunaré, almorzaré, me levantaré, me acostaré pensando en ese monte, en la promesa de Dios. Y piense en Caleb, en su coraje para vencer. Pero sobre todo esta noche piense que él tenía 85 años de edad. Él es un ejemplo para nosotros. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias la noche de hoy por tu palabra bendita. Dios mío, mira a este hombre extraordinario, Padre, maravilloso. Danos la gracia de permanecer firmes junto a ti 45, 50 años, 60 años en compromiso y consagración a ti, Padre Santo. Mira este hombre extraordinario que no permitió que los años vencieran a la fe, vencieran la esperanza, vencieran la confianza que él tenía en ti, Señor. Danos la gracia de no perder la fe, de no dejar de creer en las promesas. Danos esa gracia, Padre. Que cuando tú vengas, todavía nos halles en fe, en certeza, en convicción, en seguridad, que todavía nos halles así, Señor bendito. Y ayúdanos, que mientras pasan los años, no nos estemos dejando derrotar por ellos, y pensando todo lo que pensamos con respecto a los años, los achaques, la vejez, la pereza, todas esas cosas. Sino que como Josué, Dios mío, con los años se mantenga el vigor. Y qué bueno sería para nosotros decir a los 85 años, todavía me mantengo igual de fuerte, todavía tengo estas fuerzas para trabajar. Ayúdanos, porque este es un pensamiento que nos ataca mucho, Señor. Con los años se va perdiendo la esperanza, se va perdiendo el coraje, el valor. Se van perdiendo las ganas, el deseo, Señor. Pero que no nos suceda eso. Y que esta noche, este ejemplo y lo que hoy aprendemos sea un despertar para nosotros, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Y amén, aleluya. Amén, hermanos. Muy bien, tomemos la ofrenda, por favor, el día de hoy. Antes de salir de este lugar.